Y si tú notas que he cambiado, ahora no es casualidad. No soy la misma, me cuesta confesar. Es que hace tiempo que ya no te veo igual. Me empiezo a enamorar. Antes te tuve a mi lado, como el amigo siempre fiel. Y ahora que no estás aquí, llamé para decirte por teléfono, te necesito aquí. Ya no puedo estar sin ti, me vuelvo loca. A ciegas sin pensar te dejé marchar. Y si tú quieres, si lo quieres, lo podemos intentar. Si pruebas una vez, te puedo enamorar. Nunca vi cuánto me amabas. Te supe valorar. Ahora es mi turno de luchar por ti. Regresa de una vez, te necesito aquí. Ya no puedo estar sin ti, me vuelvo loca. A ciegas sin pensar te dejé marchar. Puedo.